juntou uma porção de vagabundo da orgia. De noite houve lua e patucada que acabou de madrugada em grossa pancadaria. Depois do meu batismo de fumaça, cachaça bem puxado, e fui adormecer como um despacho, deitadinha no capacho na porta dos enjeitados. Desprezada como um cão. E hoje que eu sou mesmo da virada e topo qualquer parada por um prato de comida, irei cada vez mais mesmo lambando, seguirei sempre sambando na batucada, no dia, na batucada, no dia, na batucada da vida. 18 horas 6 de la tarde, 2 minutos, estuve escuchando música de Brasil. Estos bellos temas como Triste Alegría, Aula de Matemática y Samba do Carioca. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Ley Dile. Saludamos a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica, y para todos aquellos que preguntaban por Liliana Calatayud, aquí está con nosotros. ¿Qué Liliana, tal, ¿cómo estás? Germán? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por esta presentación, amigos. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Oye Ley Dile para platicar con ustedes sobre la producción editorial de la Universidad Veracruzana, con todo gusto, con los autores o con los editores o con los que participaron en ella. Bienvenidos, muchas gracias, Germán. ¿Cómo te va? Muy bien, Liliana. Y bueno, como le decía Guillermo hace un momento, digo, lo bueno de este equipo es que tiene banca, ¿no? ¿Qué quieres, o sea, decir? Los equipos campeones tienen buena banca que refuerza a uno a otro. Entonces, no calles. Yo soy emergente. No, tú eres titular, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea, bueno, no caen los equipos porque hay banca, ¿no? Entonces, resurgen los moribundos. Exactamente. Quiero mandar un saludo a San Luis Potosí, que nos escuchan. Un abrazo Potosí para todos. Perfecto, muy bien. Mandamos saludos hasta allá. Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Y pues iniciamos como siempre con las efemérides del día. Nos vamos acortando porque hoy tenemos un tema muy interesante. y en esta tarde, el 5 de febrero, Día de la Constitución, por cierto, les recordamos que en 1590 muere en México el misionero español Fray Bernardino de Sahagún, quien destaca por sus investigaciones sobre la religión, arte y costumbres de la cultura mexica. Es autor de Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y un día como hoy, pero de 1854, el poeta mexicano Francisco González Bocanegra obtiene el primer lugar del concurso por componer la letra del himno nacional mexicano. Yes. En 1862 nace el compositor mexicano Felipe Villanueva, uno de los autores más representativos del porfiriato y una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano. En 1914 nace el escritor estadounidense William Burroughs, máximo exponente de la literatura beat, autor de obras como La máquina blanda y El almuerzo desnudo. Un 5 de febrero, pero de 1915, nace en Tulancingo, Hidalgo, el caricaturista y periodista mexicano Gabriel Vargas Bernal, autor de La familia Burrón, la que con un sentido humorístico hace una crítica a la sociedad mexicana. Un día como hoy, pero de 1917, se promulgó en Querétaro la Constitución Política, que nos rige hasta la actualidad. Entró en vigor el 1 de mayo de ese año. También un 5 de febrero, pero de 1937, muere la escritora rusa Lou Andrea Salomón, que era el amor imposible de Friedrich Nietzsche y de Rainer Maria Rilke y de Sigmund Freud. Imagínense cómo sería esa mujer que traía locos a estos pensadores. Sí. Por su inteligencia superior, inclinada siempre a la filosofía y la literatura, es autora de obras como Narcisismo, Como doble dirección y El erotismo. Y bueno, como bien lo dijiste, Germán, hoy hablaremos del libro Zempoala, que quiere decir Lugar de 20 aguas. Así es, vamos a tener ese libro el día de hoy como rifa. Antes de pasar a dar los números telefónicos, vean de nombrar hoy el día de Tulancingo también, porque nació don Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón. Pero un día como hoy también falleció el santo, el famoso luchador, el santo del Mascado de Plata, que era de Tulancingo, Hidalgo. Ah, está. Los dos. Hubiera nombrarse el día de Tulancingo, este 5 de febrero, además del día de la Constitución. Mm. Bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que participen en esta rifa del libro Zempoala, Lugar de 20 Aguas, son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. También recuerden que tenemos un WhatsApp, el número de WhatsApp que es 2281-535218, 2281-535218. Y además, hoy de manera especial, dado que es un libro, que son libros de colección, solo tenemos dos a la rifa. Regularmente regalamos 7 libros o a veces un poco más, pero eso, como son libros de colección, de arte, solo tenemos 2 libros a la rifa el día de hoy. Entonces, pues, los que se lo lleven seguramente serán muy afortunados, ¿no? Esperamos sus llamadas. Hay lugares emblemáticos en la historia, espacios que guardan datos, historias, huellas que son determinantes en el derrotero de los pueblos. Uno de ellos es Zempoala, asentamiento habitado hace 500 años por totonacas, quienes, seguramente con asombro, del mar vieron llegar a personajes extraños para ellos. De piel blanca, vestimentas metálicas, armas no conocidas y ambiciones manifiestas que irían avanzando por territorios para ellos incógnitos, pero que tarde o temprano dominarían a base de espada, alianzas y fuego. La abundancia de afluentes le dio nombre al lugar que en náhuatl significa lugar de 20 aguas. Ahí, Xicomecoatl, el cacique gordo, haciendo gala de hospitalidad, atendió a los hombres ultramarinos. Con puentes de traducción que ya habían trabajado, los forasteros entendieron que tierra adentro, en el altiplano, existía una población poderosa que dominaba la región donde en ese momento eran atendidos. Un giro radical estaba por escribirse. La invasión española, la epidemia de viruela, el tiempo y la imparable maleza fueron ocultando esta ciudad de construcciones circulares y edificaciones con pilares semejantes a las chimeneas. En 1890, el veracruzano Francisco del Paso y Troncoso, quien estaba al frente del Museo Nacional en los periodos del gobierno de Porfirio Díaz, emprende una expedición por la región totonaca de Veracruz y redescubre Zempoala. Esta travesía que desentierra joyas arqueológicas es puesta en un libro, a su vez, en una joya editorial, bajo el nombre de Zempoala, lugar de 20 aguas, con las aportaciones de Antonio Saborit, Félix Báez Jorge, Sergio Vázquez Zárate y David Maguad. Zempoala, lugar de 20 aguas, es una coedición de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial de nuestra Casa de Estudios en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bien, ya empezamos el programa. Ya tienes los primeros saludos, Liliana. De parte de Miguel Pineda, te manda saludos. Miguel, qué gusto, un abrazo y beso. Que dice que qué bueno que te escucha porque le debes dinero. ¡Qué va! Te deseo mucho éxito en tu nueva empresa, Miguel. Está, es editor. Es editor, así es, efectivamente. Y bueno, también así como nos da gusto tener aquí de nueva cuenta a Liliana Calatayud, también nos da mucho gusto tener aquí a Sergio Vázquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy bien, Germán. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. No, pues como no, además, frente a este libro que es maravilloso, el de Zempoala, ¿no? Pues muchas gracias. Como ya lo dijo Liliana, es un esfuerzo colectivo, interinstitucional, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nuestra máxima casa de estudios. Es un esfuerzo que cae muy a modo con este año que estamos iniciando, porque casualmente hace casi exactamente medio milenio llega Hernán Cortés a las costas veracruzanas y funda la Villa Rica de la Veracruz. Y este marco de encuentro que se dio preludio a la conquista de México, a la formación de la Nueva España y finalmente de nuestro país, pues queda enmarcado dentro de una serie de eventos históricos que de una u otra manera fueron estudiados por un veracruzano ilustre, como hace rato se decía, por don Francisco de Borja de Paso y Troncoso, quien a su vez pues, tuvo a bien dirigir una expedición científica, la expedición científica de Zempoala, que a partir de 1890 y hasta 1891 preparó un vasto acervo que sería finalmente expuesto en la Exposición Internacional Histórico-Americana en Madrid, que se celebró en 1892 precisamente para conmemorar el 400 aniversario del descubrimiento de América. Así es. No, además, a mí me dio mucho gusto ver este libro por muchas razones. Entre una de ellas, bueno, la fotografía, ahorita vamos a comentar más sobre el libro, evidentemente, pero sobre todo por rescatar la figura de Francisco del Paso y Troncoso, porque muchos, bueno, sobre todo los que viven en la Ciudad de México, la tienen muy presente porque es una avenida que estaba ahí por la unidad Kennedy, ¿no? Y que incluso era muy famoso, digo, voy a decir una banalidad, pero pues al fin de cuentas así es. Era muy famoso por los muebles Troncoso, que anunciaba Chabelo, ¿no? Y entonces recuperar un personaje como Francisco del Paso y Troncoso a través de este libro nos da esa hondura, pues, de lo que significa este personaje, ¿no? Sobre todo en ese caso de Zempoala. Sí, sí, pues es un personaje destacadísimo, un adelantado a su época. No es un hombre de su contexto nada más, es un hombre de una trayectoria universal. Y que, bueno, finalmente don Francisco no murió en territorio mexicano, muere en Italia. Y fue hace casi exactamente 20 años cuando sus restos mortales fueron regresados a su ciudad natal, al puerto de Veracruz. ¿En misión diplomática estaba? En misión diplomática. Sucede que don Francisco del Paso y Troncoso, después de haber conducido la expedición científica de Zempoala, fue comisionado por el gobierno mexicano, por don Porfirio Díaz, a estudiar este acervo tan maravilloso que es el archivo de Indias en Sevilla. Y después, estando en Europa, pues él, incansable estudioso, se dio a la tarea de recuperar una serie de documentos históricos. Algunos los publicó con el nombre de Papeles de la Nueva España. Otros quedaron inéditos. Pero bueno, en esta misión de recopilar todos estos tesoros documentales que estaban en el viejo mundo y que se referían a nuestro territorio nacional, él queda de alguna manera varado porque a partir de 1910 y con el inicio de la revolución, del suceso armado, se queda prácticamente sin protección. Había ido como estudioso, emisario del gobierno porfirista, y bueno, lo que ocurre es que en este lapso, en esta década, en la segunda década del siglo XX, pues queda de alguna manera varado por ahí. Se refugia un poco con los amigos italianos que él tenía, le pasa de alguna manera lo mismo que a Francisco Javier Clavijero, y finalmente muere en Florencia en 1916. Sus restos mortales fueron sepultados ahí. Fue hasta noviembre de 1998, hace poquitito más de 20 años, cuando a iniciativa de algunos veracruzanos, de descendientes familiares y de algunos estudiosos, como don Silvio Zavala, que también ya lamentablemente desaparecido, se logró repatriar sus restos, que hoy se encuentran en la capilla del Instituto Veracruzano de Cultura en el puerto. Que no les gusta a vistas de los autores que lo mencionan, entre ellos tú. Pues no, pues es que la idea es que la obra que hizo Francisco de Paso y Troncoso, en realidad es la tenemos que rescatar mucho de lo ¿dónde que ¿dónde le darías lugar a Del Paso y Troncoso? Pues es un visionario, un pionero. Basta con mencionar que él condujo quizá las primeras exploraciones de lo que hoy llamaríamos arqueología subacuática, no solo en Veracruz, sino yo diría que a nivel americano. Es decir, hay quizá un precedente ahí en Grecia, en donde los primeros buzos trataban de buscar restos bajo los cuerpos de agua. Pero fue don Francisco de Paso y Troncoso quien trataba de alguna manera de aclarar esta leyenda o mito de la quema de las naves de Hernán Cortés, en lo que ahora es la rada de Villarrica de la Veracruz. Encontrar pecios, ¿no? Encontrar los pecios, exacto. Pero además, porque esta idea de quemar las naves, pues documentalmente, pues se volvió prácticamente un dogma. Uh-huh. Y don Francisco del Paso, pues decía, bueno, si en realidad Hernán Cortés, según las fuentes, le dio al través, es decir, hundió sus naves y tomó de ellas todo el velamen, el cordaje, la madera y el herraje que pudo rescatar de estos barcos para construir la primera fortaleza española en lo que es ahora el territorio mexicano, y cuyas ruinas todavía existen ahí en Villarrica, frente al Cerro Kiahuistlán, entonces cuando menos las piedras de lastre, es decir, el fondo de las quillas de esos barcos, debían de estar por ahí hundidos en la Villarrica. Y con esta idea, él logró convencer a un par de militares que trabajaban en la entonces Secretaría de Marina del gobierno, bueno, de la Armada, de lo que sería la Armada de México en la época del Porfiriato, que descendieron a bucear, pero no como ahora que se bucea de manera relativamente autónoma, sino con una pesada escafandra y con botas de plomo para llegar precisamente al lecho donde debieran de estar los restos de las naves de Hernán Cortés. Incluso hay fotos de los buzos con escafandra que bajaron. Sí, extraordinarias, extraordinarias. Porque imagínense, el buzo entonces, si quería comunicarse con la lancha que estaba arriba de él, pues solamente lo podía hacer con tironcitos de una cuerda. Sí, porque de otra manera se quitaba el oxígeno que le estaban distribuyendo, ¿no? Sí, se les bombeaba aire con una bomba de manivela. Entonces eso había una persona desde arriba de la lancha que tenía que estar girando la manivela para inyectarle aire al buzo que estaba 10, 15 metros abajo de la lancha. Fíjate que aquí hay algo muy interesante ante ese personaje Porfirio Díaz, que es controvertido evidentemente para nuestra historia, sobre todo sus últimos años, que hay algo que hay que reconocerle: su apoyo a la ciencia y a la cultura. Sin ese apoyo no hubiera salido este proyecto de esa comisión científica que se forma en ese momento, ¿no? Exactamente, sí. Pues se trataba también de dar una imagen no solamente del pueblo vencido, del pueblo rezagado en términos civilizatorios, del pueblo bárbaro, del pueblo salvaje, sino más bien tenía el interés inverso: aprovechar la exposición de Madrid, la exposición histórico-americana de 1892, que era el escaparate, digamos, universal, para demostrar que al contacto entre las dos culturas, la cultura europea y la cultura originaria de América, existía un alto nivel de desarrollo. Y entonces don Francisco del Paso, a la postre veracruzano, decía, se da a la tarea de rescatar un acervo con el que quiso ilustrar precisamente el grado alcanzado, no solamente en la iconografía, sino en el conocimiento matemático, en las artes, en las escrituras, en la plástica. Y esta exposición, pues por supuesto, cuando se hizo el pabellón mexicano que estuvo en Madrid, pues fue sumamente condecorado. José María Velasco recibió una presea, el fotógrafo Rafael García recibió otra, don Francisco del Paso, en fin. Es decir, fue una exposición extraordinaria la que muy dignamente representó a México en el escenario este que se conmemoraba 400 años de la llegada de Colón a lo que es ahora el continente americano. Y también hay fotos en el libro de esta exposición y las maquetas que edificaron para tal efecto, ¿no? Y bueno, en el caso de Velasco, comentar que él hacía dibujos, ¿no? Sí. Con base a lo que veía ahí en la en el sitio. Pues nuestro afamado pintor, porfiriano, paisajista, se le conoce sobre todo a Velasco por este estilo, pero en realidad también se dedicó en un momento a la ilustración que llamaríamos hoy ilustración científica. Y esta es prueba precisamente de este tipo de trabajos que José María Velasco hizo, en este caso en favor de la exposición científica Sempoal. Este trabajo es realmente una verdadera joya por muchos sentidos, ¿no? Lo dijimos hace un momento y ahora suena reiterativo, pero vale la pena decirlo, ¿no? Sobre todo porque además de todos esos elementos que se juntan en su contexto, está este, como bien lo dices, redescubrimiento de Sempoal, que es un lugar toral para la historia de, universal. Sí, sí, total. De ahí donde llegan los navegantes españoles a un territorio que no conocen y se encuentran con esos personajes que a la vez no combaten en ese momento, no hay combates, hay un encuentro, ¿no? Ahí se conocen, se saludan, hasta se emborrachan, dicen algunas anécdotas, ¿no? Y ahí empieza una historia que cambia completamente a todo el continente americano, ¿no? Y finalmente al mundo, porque a partir de este tipo de alianzas que se dan en las costas del centro de lo que es ahora el estado de Veracruz, es como de alguna manera España, a partir de, vamos a decir, este derecho que le había dado la Sagrada Encomienda de las bulas alejandrinas, logra expandir el imperio más grande del mundo en su momento. Es decir, el imperio que no veía la noche porque tenía, finalmente llega a las Filipinas, y cuando en una parte del territorio del imperio español era de noche, en otra estaba amaneciendo, en fin, o sea, son millones de kilómetros cuadrados que a partir de Hernán Cortés y de otros conquistadores como Pizarro en el Perú y otros muchos adelantados exploradores, viajeros, conquistadores, España logra expandir en el Nuevo Mundo este tipo de dominio. En aras, se decía, de la fe. Pero también en honor y gloria de sus majestades los reyes de España, ¿no? Y bueno, el papel que tuvo Sempoal fue muy importante. Nuevamente digo que cuando llega la expedición española a ver a la ciudad de Sempoal, era la población más grande que los ojos europeos se habían visto hasta entonces. Hablan de 300,000, ¿no? De 30, más de 30,000. Pero si recordamos, cuando llega Colón y después los exploradores europeos, primero a las pequeñas Antillas, luego a las grandes Antillas, en realidad se trata de aldeas, de villorrios. Incluso cuando Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva exploran las costas de lo que es ahora la península de Yucatán, el actual estado de Campeche, Tabasco y parte de Veracruz, les toca ver los pueblos costeros, bastante menores en proporción a lo que un poco tierra adentro, es decir, lo que Sempoal llegó a tener. Y ya el Imperio Maya ya había pasado su periodo de esplendor, ¿no? Pero aún así había ciudades grandes en la península maya, pero los ojos europeos no los vieron porque estos primeros adelantados, Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518, no se decidieron a incursionar tierra adentro. El que sí lo hace es Cortés en 1519, y a él precisamente le toca ver a Sempoal con más de 30,000 habitantes. Le parece una ciudad maravillosa. Algunos españoles le llaman Villa Viciosa. No por otra cosa, ¿verdad? Sino porque era muy llena de gente, de bullicio, de fertilidad, de prosperidad. Hay que hacer mención de que es zona totonaca, ¿no? Sí, aunque nahuatizada ya. Es decir, ya la hegemonía de la Triple Alianza del Altiplano en las costas veracruzanas era tan poderosa que se había logrado implantar todo un dominio político, administrativo e incluso una sustitución de los originarios códigos religiosos, y que de alguna manera la lengua franca era ya el náhuatl, no el totonaco. Por eso Sempoal, que viene de la lengua náhuatl y que quiere decir 20 aguas, es una prueba de que casi todo el imperio que llamamos azteca había de alguna manera implantado su dominio, aún en términos lingüísticos. Debe haber sido un paraíso en ese momento, ¿no? Sí, claro. Cortés le llama Sevilla, la compara con Sevilla. Sí. Y Sevilla para entonces era un puerto importantísimo del viejo mundo. Y para Hernán Cortés dice, es que este lugar es como Sevilla, y así le llama. Y otros conquistadores le llaman Villa Viciosa, también por lo mismo que dije. Por su exuberancia, como dice. Su prosperidad, sí. Ya después llegan a Cholula, otra ciudad enorme, quizá más grande que Sempoal, o seguramente más grande que Sempoal, también es maravilla. Llegan a Tenochtitlan, también es maravilla, pero insisto, Zempoala no tenía precedente en términos de la demografía o del tamaño de un asentamiento en lo que habían visto hasta entonces los ojos europeos. ¿Cómo organizan este libro? Porque participan pues personajes muy importantes como Saborit, Félix Báez, David Maguad y bueno, y tú. Sí, bueno, y también no dejar de reconocer también el entusiasmo, el empeño que dio Alberto Tobalín en este esfuerzo editorial. Pero en efecto, al ser una coedición, el maestro Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, pues nos hizo el honor de escribir el prólogo, que reseña muy bien la importancia que tiene esta expedición de la que hemos hablado. Y luego el texto que de alguna manera reseña este contexto de la exploración decimonónica en el Porfiriato, fue pues coautoría del maestro Félix Báez Jorge, que desde aquí le mando un muy fraternal y caluroso saludo y mi agradecimiento por invitarme a escribir con él. Se aprende mucho. Un abrazo para Félix. Sí, si nos está oyendo el maestro, agradecerle por este medio toda su amabilidad. Sí, está viendo la serie del Caribe. Sí, no sé, pero se aprende mucho con él. Es muy acucioso, estudioso de las fuentes históricas y además tiene una mirada muy aguda para detectar una notita por ahí perdida en un documento del siglo XVI. Que puede ser la clave para entender muchas cosas. Y bueno, David Maguad lo que hizo fue que a partir de este vasto legado del fotógrafo Rafael García, quien venía con Francisco del Paso, él tuvo el acierto de seleccionar algunas imágenes, docenas de imágenes, que por su calidad y por lo que representan, se incorporaron en este libro, que ya hace rato se comentó, la edición es pues es muy agradable porque tenemos mucha imagen que dialoga con los textos. Es sacar del archivo que luego nadie sabe ni conoce fotografías que bien vale la pena que la gente pues... Sí, pues este archivo, a pesar de que tiene, digamos, más de 120 años, podríamos decir que hasta cierto punto se encontraba inédito. Es decir, algunas fotos se hicieron de dominio popular, pero la gran mayoría de ellas estaban de alguna manera resguardadas, como un acervo histórico importante, pero no difundido. Como tantos documentos que no se conocen, ¿no? Y David Maguad lo que hizo fue que seleccionó las fotografías, que son, insisto, de la autoría de Rafael García, el fotógrafo de la expedición, y tuvo el acierto de incorporar las notas que escribió don Francisco del Paso para cada foto. Muy completas, qué bárbaro. Entonces tenemos la narración de el pie de página de las fotos de Francisco del Paso a imágenes de Rafael García. Existe en el libro, pues, la parte, digamos, el estudio que le da contexto a la expedición del maestro, el doctor Félix Báez y un servidor, y un prólogo muy concreto, pero muy preciso, del maestro Antonio Saborit, nuestro director del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Bueno, es realmente un libro muy, muy bueno. Es de esos auténticos de colección para tenerlo en casa, ¿eh? Así es. Ahorita vamos a hablar más del libro, pero antes mandamos saludos a los amigos que nos han... Sí, muchas gracias. Se han hablado para inscribirse a la rifa. Roberto Rodríguez, de la Colonia del Maestro, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Y Vero, ¿cómo estás, Vero? Un afectuoso saludo para ti también, se apuntan a la rifa. Enrique Martínez también nos manda saludos, está aquí en el centro de Jalapa, manda saludos y participa. Por supuesto, Ignacio León también participa en la rifa. Felicidades por esa conducción tan amena. Pues gracias. Gracias. Moisés García también manda saludos. Te manda saludos, Liliana. Muchas gracias, igualmente. Y Patricia Velázquez también ingresa a la rifa del libro Zempoala. La historia de nuestro país es uno de mis temas preferidos, dice Patricia Velázquez. Y hablando de la familia Burrón, me tocó leer estas revistas con toques políticos. Pues sí, ¿no? Sí, era fantástica la familia Burrón, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa musical en este momento. Vamos a escuchar música de Veracruz, por supuesto, ¿no? Ya estamos hablando de este lugar que es Zempoala. Bueno, Veracruz también ha dado música interesantísima hacia el mundo. Y vamos a oír a los folcloristas, que seguramente los conoces, Liliana. Sí, muy bien, saludos. La familia Ávila, ¿no? Y vamos a escuchar el Caimán con los folcloristas. Que se ha arrimado a la Vega, me dicen que no. se pasa, a pesar de que está viejo. Tiene vistecito en casa y anda buscando pellejo. En el libro Zempoala, lugar de 20 aguas, el historiador Antonio Saborit, en el prólogo, nos explica los motivos de Francisco del Paso y Troncoso para formar la Comisión Científico de Zempoala, compuesta por ingenieros, zapadores y artistas que reunieron piezas arqueológicas e historias para la Exposición Histórica Americana organizada por el gobierno español. En el escrito Lugar de 20 aguas, el antropólogo Félix Báez Jorge y el arqueólogo Sergio Vázquez Zárate nos ubican históricamente en la importancia de Zempoala y la llegada de Hernán Cortés y sus huestes desde la Villa Rica. Y en la reconstrucción de un viaje, David Mahuad nos presenta una excelente muestra fotográfica de Rafael García que da cuenta de la expedición que sigue los pasos de Cortés hasta Zempoala. Las imágenes son un verdadero tesoro que nos muestran 500 años de historia fotografiados hace 120 años. Zempoala, lugar de 20 aguas, de Antonio Saborit, Félix Báez Jorge, Sergio Vázquez Zárate y David Mahuad, es una coedición de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial de nuestra casa de estudios en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, mandamos saludos a Carlos Vázquez, que dice: tengo la impresión que esta semana se rifa un librazo, ¿no? Por sí. Supuesto que le introducí. Sí. Es un librazo no solo por el tamaño y el peso, sino sino que su valor que, académico y sí, uno cultural. Uno siente la labor del arqueólogo trayendo estos libros porque pesan. Yo imagino a un arqueólogo llevándose las joyas arqueológicas a un centro para estudiarlos. Pura piedra, ¿no? Dice Carla Mendoza que felicita y agradece que Liliana regrese al programa. Se la queremos mucho. Muchas gracias, igualmente. Sí, Carla Mendoza. Muchas gracias. Patricia Velázquez también manda saludos. Aurelio Barreto, lo habíamos saludado. Alicia Castillo, perdón, le mandamos saludos. Rogelio Cerón Barranco, le mandamos saludos también. Alma Espinosa, también le mandamos saludos. Sí, que por está favor. En San Luis Potosí, justo. ¿En serio? Sí, así es. Saludos, Alma. Así es. Entonces mandamos saludos. Entonces, continuamos platicando aquí con Sergio Vázquez, que forma parte de ese gran equipo del libro Zempoala, lugar de 20 aguas, que por cierto, antes de que se nos olvide, se presenta el próximo jueves, ¿no? Sí, este jueves en el Museo de Antropología de Jalapa. Será comentado y presentado por la doctora Sara Ladrón de Guevara, que obviamente también sabe mucho de este tema, el maestro Antonio Saborit, quien con el prólogo, pues también, como dijimos hace rato, conoce perfectamente este esfuerzo que se hizo, este esfuerzo editorial, esta coedición. Será comentado también por Alberto Tobalín y también se presentará en el Museo Nacional de Antropología, en donde estará el doctor Eduardo Matos Moctezuma comentándolo también. ¿Quién mejor, verdad? En el puerto de Veracruz, el doctor Diego Prieto, director nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, son todos ellos pues grandes amigos y les agradecemos mucho de la materia. Sí, que conocieron el libro. Esperamos oír sus comentarios, saber qué opinan de este esfuerzo, pero nosotros estamos convencidos de que el libro será bien recibido por la gente que gusta de la historia de nuestra entidad y de nuestro país. Háblenos de la portada, Sergio. Pues es una fotografía de una escultura que se hizo en argamasa, de este tipo de figuras que se dieron en llamar chacmol. Y que casi siempre asociamos a la cultura maya. Pero la verdad es que este tipo de representaciones que están, digamos, recostadas sobre el dorso con los codos hacia el piso y que sostienen en el plexo una especie de vasija, son representaciones como más frecuentes, no nada más en el área maya, sino también las hemos visto en Tula, en el estado de Veracruz, incluso en el occidente, en el caso de Michoacán. Y bueno, la fotografía que aquí se escogió para darle portada a nuestro libro fue porque cuando don Francisco del Paso logró descubrir esta escultura, era de argamasa, de un tipo de mezcla de arena con cal. Pero su consigna era que todas las piezas tenían, en la medida de lo posible, que ser rescatadas para después ser transportadas a España. La verdad es que para entonces el deterioro que había sufrido la pieza hizo que se disgregara progresivamente y ya no pudo llegar a España. Entonces lo que tenemos de este testimonio interesantísimo pues es esta fotografía, y precisamente por ello es que se decidió incluirla en la portada, porque es parte de inmortalizarla, porque ya por medio no de está. La foto. Sí, oye, claro. Pero qué, ¿cuánto miden estos? Pues varían, pero hay algunas que son de escala natural, es decir, que más o menos alcanzan la proporción de la anatomía humana. En este caso está ligeramente más chica, se encontró en el sistema amurallado 4, que si uno va a Zempoala, es el conjunto de edificios monumentales que hoy en día podemos apreciar ya restaurados, la zona, digamos, abierta a la visita pública. ¿No es la pirámide de las chimeneas donde exactamente, estaba? Exactamente, tiene su sí. Nombre. Sí, así se le llamó por una confusión histórica, porque pues parecían, algunas de las almenas parecían chimeneas. Chacuacos. Sí. Pero en realidad no, más bien eran las columnas que ahí estaban para darle un sentido de pórtico a los teocalis, es decir, a los templos del edificio, y luego los remates almenados que también le dan una silueta muy particular a los edificios. Y esto sobre todo es para subrayar su importancia simbólica, porque Zempoala es una ciudad amurallada, digamos, o sus recintos amurallados, había cuando menos 11 recintos amurallados, de los cuales hoy se conserva prácticamente uno, que es el sistema amurallado 4, quizá el más importante. Pero muchos de ellos tienen almenas, y la almena es una manera de subrayar la importancia simbólica y política de un lugar. Es decir, equivale a ponerle una corona a la cabeza de una persona, ponerle almenas a los edificios es como resaltar su divinidad o su realeza. Precisamente por ello, Zempoala tiene muchos edificios almenados. El mismo Coatepantli o muro circundante le da ese carácter, pues más que defensivo, el carácter simbólico y sagrado a los sistemas que están ahí. Yo me imagino que los españoles cuando llegaron a Zempoala, no sé, a lo mejor pienso de más, pero se han de ver maravillado por lo circular. Sí. Porque no había construcciones circulares que tal vez ellos habían visto en aquellas épocas, ¿no? Bueno, quizá el detalle más interesante, ustedes lo han de haber visto por ahí, es un hecho real, pero hasta cierto punto chusco, que ellos llegan prácticamente al mediodía, a la avanzada de la expedición de Cortés al mediodía, y entonces el sol en su apogeo, pues relumbraban algunos edificios que los españoles de vanguardia pensaron que estaban cubiertos de plata. Sí. Entonces se aprestaron a espoliar a sus cabalgaduras o a correr en pos de un pedazo de edificios que a la distancia pensaron argentos, pensaban que iban a agarrar fragmentos de plata. Y cuando llegaron, pues, se dieron cuenta que en realidad era el brillo de un encalado reciente. Los edificios estaban muy relucientes para entonces. Pero bueno, fuera de esa decepción, después sí se maravillaron, en efecto, no nada más por la monumentalidad de los edificios, por su volumetría, sino como dice dice por ahí Hernán Cortés, porque descubrieron que era una ciudad que tenía canales, acequias, sistemas de drenaje, jardines floridos. Era una ciudad, en términos urbanos, muy desarrollada, maravillosa. Cuando uno va a Zempoala hoy día, lo que estamos viendo en realidad prácticamente es el esqueleto de una ciudad muy importante. Quizá con un poquito más de conocimiento podía uno apreciar esta ciudad y un viaje a una zona arqueológica con mucho mayor placer. Pero el encuentro entre Cortés y los totonacos en Zempoala seguramente despertó recíproca sorpresa. Porque si bien es cierto, y hace rato lo decía Liliana en el texto muy bonito que leyó al inicio de este programa, que la gente se sorprendía de estas personas blancas que tenían vestuarios de metal, que capturaban rayos adentro de unos palos por cuando vieron detonar un arcabuz, por ejemplo, ¿no? Algo que no podían explicar. O que de repente había mazatlácatl, es decir, hombres venado, ¿no? Que pues no habían visto animal semejante. Pero yo también estoy seguro que los españoles, cuando vieron a la población originaria, también se han de ver maravillado, porque algunos tenían las horadaciones en los lóbulos de las orejas extremadamente grandes, igual en los labios, en la nariz. Algunos mostraban su dentadura parcialmente mutilada, ¿no? Otros tenían deformación craneana. Algunos otros nobles practicaban el estrabismo incluso intencional. Los vestuarios, por supuesto, en este tipo de territorios del trópico, pues contrastaban mucho con los sistemas de vestimenta e incluso de moral de los europeos. Entonces yo creo que el descubrirse mutuamente debió haber sido un acto recíproco, ¿no? Yo creo que mutuamente se vieron monstruosos. O se admiraban, sí, sí. Y otros, ¿no? Sí, oye, sí. ¿Por qué hay fotografías también del Tajín? Porque Francisco del Paso no circunscribió su expedición solo. Bueno, como dije, él era veracruzano, de familia de comerciantes porteños. Conocía lo que es ahora Zempoala, que entonces se le llamaba simplemente el Agostadero, porque era, hagan de cuenta, que ya cubierto por la vegetación, por la cubierta de la selva, la ciudad esplendorosa de Zempoala que vio Cortés había quedado sepultada bajo el manto verde. Llega Paso y Troncoso al Agostadero, así le llamaban porque la gente iba a pastar en el mes de agosto a pastar su ganado vacuno. Pero cuando deja de alguna manera encomendadas a los zapadores la excavación o la liberación de los edificios, él aprovecha la oportunidad que le había dado el gobierno porfiriano para conocer otros lugares de lo que es ahora el estado de Veracruz, y entonces va a Cotaxtla, va a Oseloapan, va a Misantla, va a Páxil, va a Tajín, va a Tuzapan, va a muchos sitios que hoy son sitios arqueológicos, algunos de ellos abiertos a la visita pública, es decir, son zonas que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otros, después de la expedición de Paso y Troncoso, han quedado ahí solo en el reporte de este pionero extraordinario. Qué ricos somos en vestigios prehispánicos en el estado, qué bárbaros, ¿no? Ahorita que los mencionaste a todos estos. Pues calculamos para Veracruz más de 7.000 u 8.000 sitios arqueológicos, de los cuales solamente 11 están abiertos a la visita pública. Es decir, que están convertidos en zonas arqueológicas con custodia permanente, un programa de protección, etcétera. Pero hay miles de sitios, algunos, por supuesto, no de la envergadura de Zempoala. Para nosotros un sitio arqueológico puede ser un pequeño depósito de cerámica, una roca con petrograbados, una cueva con algunas pinturas. Bueno, en términos del reconocimiento de la UNESCO, es Tajín. Pero es muy difícil decir qué ciudad era la más importante. Pero como ustedes saben, Tajín ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio de la Humanidad, como Patrimonio Mundial. Pero como dijimos, Zempoala, Huistlan, El Zapotal, San Lorenzo, Tres Zapotes, son ciudades extraordinarias que de alguna manera revelan esta riqueza civilizatoria de nuestros ancestros prehispánicos. Sí, maravilloso, ¿no? Además, pues hasta cierto punto es comprensible por la abundancia de vegetación que había en esos lugares. Evidentemente que los sistemas alimentarios pues permitían que se desarrollaran las poblaciones, ¿no? Sí, pues era de alguna manera una especie de granero para el altiplano. Sí, sí, sí. Y además, pues de aquí surtían al altiplano, ¿no? Exactamente. Y por coincidencia geográfica, también el umbral del contacto, claro, que da lugar a la cultura del Nuevo Mundo. Sí, así es. Sería cierto lo que Nezahualcóyotl pensaba, que algún día iban a llegar hombres del otro lado. ¿Alguien sabía o preveían que iba a suceder así y les llegó? Bueno, en algunos grupos sí sabemos que esta, uh-huh, esta especie de interpretación de estas profecías relativas a Quetzalcóatl de alguna manera motivó, uh-huh, la confusión con el hombre blanco a partir del contacto español. Pero quizá muy pronto esta idea fue desechada cuando se descubrió que estos que al principio se pensaban como dioses o teules, en realidad también tenían pasiones, que también asesinaban, que también mataban, en fin. Entonces, comprender un poco estas facetas sin llegar tanto al extremo de exaltar al que resulta victorioso en la conquista como al que fue derrotado en el mismo proceso, sino más bien conocer precisamente cómo, uh-huh, mutuamente ambas culturas enriquecieron este legado que hoy, todavía hoy, compartimos, ¿no? Pues estamos hablando de la lengua castellana precisamente por esto, ¿no? Porque claro, fue este grupo el que impuso su lengua, ¿no? Entonces, recuerdo cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón, don Miguel León Portilla dijo que se llame el encuentro de dos mundos. Exacto. Era lo más exacto de lo que podía haber sido en lugar de invasión o de descubrimiento, ¿no? Como siempre lo conocemos, el descubrimiento de América, ¿no? Que siempre me acuerdo de aquella caricatura que vi hace mucho tiempo donde van llegando los españoles a las zonas de las Antillas y salen los nativos del lugar diciendo, ¡salgan, ya nos descubrieron! Sí, eso es muy célebre, ¿verdad? Sí, sí. Si nosotros hablamos, sí, más de una conmemoración que de una celebración. Claro. Es, sí, decir, traer nuevamente la memoria y compartir, reflexionar un poco o juntos sobre este tipo de procesos históricos que de una u otra manera cambió a partir del renacentismo. Estamos hablando del contacto en pleno renacimiento, ¿no? Uh-huh. Y cómo es hasta después de la Ilustración, digamos, hasta el surgimiento de los estados nación modernos, como el que tenemos hoy día, uh-huh, cómo este proceso impregnó durante 300 años de este sincretismo tan complejo, tan abigarrado, ¿no? Que pues enriquece nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, uh-huh, como mexicanos. Sí, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a mandar saludos a los que se han inscrito para esta rifa, que por cierto ha sido muy abundante. Sí, qué bueno. Donald Navarro desde San Luis Potosí, muchas gracias, un abrazo para allá y qué bueno que te aficiones a escuchar Oye Ley Dile cada martes a las 6, Donald, un beso. Patricia Aguirre también llama de La Luz del Barrio para participar, Sergio Armín y Jacqueline Ordaz están ya anotados. Perfecto, pues saludos a San Luis Potosí. Sí, tan bonito. También, sí, y la ciudad es preciosa. Allá está mi querida familia Estrada que vive allá. Entonces, mandamos saludos también. Reina Morales también nos manda saludos, es un abrazo que le da mucho gusto que regrese Liliana. Gracias, Reina. Nahum Paredes también manda saludos, nos escucha aquí en la Colonia Constituyentes. María Esther Velasco también manda saludos y Luis López también manda saludos, están apuntados para la rifa. Y bueno, justo Zempoala debe de ser reconocido como uno de los grandes lugares históricos, porque si ya traía una misión en la mente Hernán Cortés, aquí es donde empieza a desarrollar su estrategia. Aquí es donde se da cuenta que había mucha división y que había descontento con los pobladores del altiplano, ¿no? Uh-huh. Y es lo que aprovecha él en su estrategia militar. Sí, hacer alianzas para avanzar, ¿no? Muy sagaz. Personaje polémico, ¿no? Claro. Que muchas veces su análisis lo llevan a uno extremo u otro, ¿no? A veces, uh-huh, a polos totalmente antagónicos, pero la verdad es que la faceta de Hernán Cortés, la biografía del personaje es extraordinaria. Uh-huh. Y como lo dices, Germán, muy hábilmente, él descubrió estas divisiones internas entre las poblaciones originarias, tuvo también la capacidad de discernir cómo, a pesar de que para muchos de los españoles simplemente eran los indios por la confusión geográfica o los naturales, como después se les llamó de una manera un poco más diplomática, él sí supo reconocer esas diferencias y aprovecharse de ellas. Entonces, lo que no se puede poner en duda es su sagacidad, ¿no? Y en efecto es el umbral. Se dice que es la Villarrica, pero de alguna manera que Huixtlán y Zempoala también lo son, el umbral de este tipo de empresa y travesía rumbo a Tenochtitlan, que culmina apenas 2 años después de este contacto con la caída el 13 de agosto de 1521 de la gran ciudad de Tenochtitlan, la captura de Cuauhtémoc y, como ustedes saben, el inicio del régimen colonial novohispano que duró cuando menos 300 años. Así es. Además, es una zona que también debemos de tener en cuenta, la antigua, ¿no? Sí. Villarrica, Zempoala, la antigua, ¿no? La, sí, primera iglesia en el, sí, territorio mexicano, ¿no? Pues muy probablemente la primera capilla en territorio mexicano se construyó ahí dentro de esta fortaleza que el propio Cortés hizo en Villarrica, donde buscó los pecios de Cortés. Lo que ocurre es que la Antigua fue una de las sedes itinerantes de la Villarrica de la Veracruz, pero antes que la Antigua, junto al río Huitzilapa, estuvo la Villa Rica ahí frente a Queahuistlan, al Peñón del Bernal. El gran cementerio, ¿no? Queahuistlan. Exactamente, ¿no? Frente al gran cementerio, donde también Cortés tuvo un episodio muy singular con los caciques regionales totonacos. Y ahí muy probablemente, donde ya se han excavado las ruinas de la fortaleza, hoy desaparecida, pero afortunadamente todavía hay vestigios, en donde Cortés mismo y sus soldados se dieron a la tarea de fundar un edificio de cal y canto, ahí debió de haber estado la ermita primigenia, ya desaparecida, por supuesto, ¿no? Hubo de hecho una rebelión después de la conquista y después se trasladó la Villa Rica de este lugar, en la Rada, a donde está ahora la Antigua, junto en la margen izquierda del río Huitzilapan, o río de los pescados, o río de la Antigua. Te mencionaba también la Antigua porque toda esa región a mí en lo particular me parece mágica. Tiene algo de todas esas zonas, desde Villarrica hasta la Antigua, obviamente por pasando por Zempoala, hay algo muy especial, teniendo en cuenta los cerros, las montañas, el territorio, ¿no? Algo, son lugares sagrados, de hecho. Algo hay. Las dunas que caracterizan la zona de Villarrica, ¿no? Sí, las pues playas. Para la población mesoamericana, algunos lugares, estos de abundancia de agua, donde fluye el agua, donde nace el agua, como por ejemplo el Descabezadero, cuya foto, por cierto, está en el libro, también hay una foto extraordinaria. O el mismo cerro de Queahuistlan, que por su topografía y por sus características se le considera un cerro sagrado. Como dije, el Cuatepantli, que delimita la ciudad amurallada que hoy podemos visitar en Zempoala, hay entornos que nos da la naturaleza y son considerados como espacios simbólicos o espacios consagrados, pero hay otros que el hombre delimita y construye, como la misma ciudad de Zempoala, que también tienen el mismo carácter divinizado. Uh-huh. Y antes de que se nos acabe el tiempo, hablamos de las fotos de Rafael García que aparecen aquí, que tienen 120 años las fotografías. Y los pies de foto son de Francisco del Paso y Troncoso. Exacto. Él hace esos pies de foto, ¿no? Esas anotaciones que pues obviamente, qué mejor que el explorador haga esa descripción de las fotografías, ¿no? Muy buena calidad de la impresión, sí, también. Sí, sí. ¿Cómo se conservaron estas fotografías? Bueno, es en realidad un mérito, porque además el fotógrafo, en condiciones muy inhóspitas, en lugares que no había electricidad ni nada, pudo montar su laboratorio para revelar in situ en el propio contexto de sus tomas, revelar las placas que eran de vidrio con emulsión de nitrato de plata, en fin, ¿no? Que así eran los fotógrafos antes, y cargaban con todo y entonces ahí tomaban fotos y revelaban, ¿no? Pues bueno, estamos llegando casi al final del programa, Liliana. Sí, se fue bueno, rápido. Pues muchas gracias a Sergio Vázquez, que tan amena tu narrativa sobre el libro y sobre tanto que sabes de historia y de arqueología. Gracias, Sergio. Podemos seguir hablando más rato, ¿no? Vamos a un café. Pues, sí. Vamos a pedirte, Sergio, que así elijas dos papeles. Oí muchos nombres de algunos amigos, no ven a pensar que estoy haciendo trampa. No, aquí hay alguno. Es Carla Mendoza, se lleva el libro. Vamos a ver quién más se lleva el libro. Solo recuerden que solamente tenemos dos: Sergio Armin. Sergio Armin y Carla Mendoza se llevan el libro. Felicidades a ambos. Los invitamos para que este jueves vayan al Museo de Antropología, donde se va a presentar el libro a las 6:00 p.m. A las 6:00 p.m. en el Museo de Antropología de Jalapa. Estará a la venta. Estará a la venta, estará comentando la doctora Saladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, la doctora Lourdes Budar, el doctor Antonio Saborid, estará también comentarios de Tubalí. Y bueno, pues nos dará mucho gusto verlos por allá y agradecerte, Germán, agradecerte, Liliana, esta invitación para promover este libro en esta edición conjunta del INAH y UV. Gracias a ti, Sergio. Pues muchas gracias. Gracias a Guillermo Bautista, a Verónica, a José Luis también, que estuvo apoyando, a Alma Espinosa también. Muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo martes. Hasta la próxima.